Eso eres tú, comandante Hugo Chávez. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 3 de junio de 2013. Este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia, y en los controles, el único e inigualable Luigi Loyo. ¡Salud, Luigi! Gracias por esos aplausos abriendo la ventana la mañana de hoy en Sa García, acompañada de las personas más queridas de todas las mañanas e importantes que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos y amapuches. Y abrimos la ventana con salseros varios de Caracas, y está, bueno, entre ellos Orlando Guatuzzi, y este tema, Oye la Noticia, este tema homenaje a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestro compañero Randall Borges, pues, no nos acompañará el día de hoy, ya que se encuentra, así fue el mensaje que me mandó, tiene una gripe tumba gobierno. Dijo que realmente su voz no sonaría lo más estético, ¿no?, por los micrófonos. Y por otro lado, en lo personal, Luigi y yo le agradecemos, ¿no?, que tampoco se apersone para que no nos vaya a pegar la gripecita, ¿no? Bueno, Randall, que te mejore. Se asomó por aquí antes de empezar el programa, entonces iba a ir a servicio médico a verse, descartar, ¿no?, lo de la gripe A. Qué tremendo escándalo que tienen armado con la gripe A. Mira, yo se lo explicaba a la señora que trabaja en mi casa, que estaba aterrada, y le dije, mira, la gripe A es una gripe como cualquier otra. De hecho, las personas que han fallecido no son por la gripe A como tal, sino son por complicaciones que la gripe le ha traído a una enfermedad crónica o a una situación de vulnerabilidad. Pero no es que sea que la gripe en sí te mata, ¿no? Y eso ocurre con cualquier tipo de gripe. Si una persona está inmunosuprimida, le da una gripe y esa gripe se puede transformar en una neumonía. ¿Quiénes son las personas inmunosuprimidas? Por ejemplo, una persona que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia porque tiene cáncer. O en el caso de las personas, los adultos mayores, los que son más mayorcitos, también ocurre que son personas con las defensas bajas, con el cuerpo vulnerable, y una gripe cualquiera puede degenerar en algo peor, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una campaña de terror vinculada con la gripe A, ¿verdad? El sábado, por ejemplo, el sábado estaba en el supermercado. Y yo dije, no, bueno, es que de verdad el supermercado donde yo voy, yo creo que va lo más reaccionario de Caracas, ¿no? La cuestión es que voy pasando con mi carrito y escucho a unas señoras diciendo, sí, porque, claro, como vendieron Globovisión, ya los medios no informan y el gobierno nos cae a mentira, pero ya hay 400 muertos por la gripe A. 400 muertos por la... O sea, definitivamente hay gente que le encanta vivir en la zozobra. Le encanta vivir en el terror. Señores, no. Hay un brote de gripe A en algunos estados del país e insistimos, la gripe A no es una maldición ni es una condena de muerte. La gripe A es una gripe como cualquier otra que en determinados casos, en personas vulnerables, puede degenerar en una complicación que pudiera traer la muerte. Eso ocurre con cualquier gripe. Y en ese sentido, pues el Estado no solamente está llevando un seguimiento sobre la evolución de la enfermedad desde el punto de vista epidemiológico, sino que también se está en las zonas donde hay brotes de gripe A, se está vacunando a los grupos vulnerables, es decir, a estos grupos que la gripe pudiera traerles algún tipo de complicación, ¿no? Entonces, bueno, Randall, estamos seguros que no es una gripe A, y en el caso de serlo, pues no estás en los grupos vulnerables y te vas a poner Pepito pronto. Y bueno, y gracias, porque aquí en un estudio cerrado con unas paredes forradas de goma espuma, las posibilidades de contagio son bastante altas, ¿no? Bueno, seguimos analizando, ¿no? Vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes que se han dado las últimas horas. Una de ellas, bueno, señores, agarre el paraguas, porque ya está inaugurada oficialmente la temporada de lluvias aquí en Venezuela. De hecho, hoy amanecimos con clima londinense, nublado, lluvioso y frío. Pues sí, lunes con lluvias en el centro y sur del país. Este lunes habrá precipitaciones con descargas eléctricas en las regiones nororiental, central, llanos centrales y sur del país, según informó el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAME, mientras que las regiones zulianas, centro occidental y Andes se mantienen con un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. En el distrito capital, la temperatura estará entre los 31 y los 20 grados. En los litorales central, occidental, oriental y la zona insular, el oleaje estará en 1,10 y 1,90 metros. Ahora sí, entremos en la candela informativa. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro estuvo este fin de semana en Nicaragua, donde además, bueno, de hacer toda una gira por diferentes partes de Nicaragua, además de ser homenajeado también en este país hermano, se firmaron acuerdos de cooperación para el desarrollo tanto de Nicaragua como de Venezuela. Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua firmaron diversos acuerdos como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones latinoamericanas, luego que los presidentes Nicolás Maduro y Daniel Ortega revisaran este domingo temas de interés social para los pueblos. Desde la Plaza de la Revolución en la ciudad de Managua se concretó un memorándum de entendimiento para la cooperación entre la Policía Nacional Bolivariana y la Policía Nacional de Nicaragua, a fin de continuar el desarrollo del nuevo modelo policial en el país. También fue sellada una alianza para fortalecer la juventud revolucionaria de ambos países con la participación del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y el Frente Sandinista. Asimismo, se suscribió el convenio marco de cooperación en materia social, que tiene como objetivo promover e intensificar el desarrollo de programas bajo los principios de igualdad, la soberanía y el respeto mutuo de las particularidades territoriales conforme a las legislaciones internas. El jefe de Estado venezolano destacó que en cada conversación sostenida con el mandatario nicaragüense estuvo presente la figura del comandante supremo Hugo Chávez. La mejor forma de mostrar la lealtad, el amor verdadero que se siente aquí en el corazón por todo lo que nos dio en vida el comandante Chávez, por lo que él significó y las tareas que nos dejó pendientes, es trabajar sin descanso por hacer realidad una América Latina unida, independiente, próspera, en paz, que se hagan realidad los sueños, ¿no? Bueno, también el presidente Maduro dijo que tenemos ALBA, Petrocaribe, CELAC y UNASUR para blindar a nuestro continente como un territorio de paz. El papel político del ALBA en América Latina ha sido vital para que nuestro continente ratificara el camino de la paz, libre de intervención de ejércitos extranjeros, de armas nucleares, libres de invasión. Tenemos el ALBA, Petrocaribe, UNASUR y CELAC para blindar a nuestro continente como territorio de paz. Esto lo dijo el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro durante la reunión bilateral con su par nicaragüense Daniel Ortega desde Managua. Asegura Nicolás Maduro que el ALBA junto a Petrocaribe han sido un milagro esencial para el desarrollo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que nació el 2 y el 3 de diciembre, presidida por el comandante Hugo Chávez. Señala la importancia de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, en la consolidación de beneficios y desarrollo para los pueblos de la región. El ALBA, que es un fenómeno extraordinario multiplicador de la salud, educación y vida para nuestros pueblos, nos estamos convirtiendo en un centro de prosperidad para conquistar la esperanza y convertirla en realidad hermosa. Seguimos el camino de Chávez, Sandino, Bolívar, de la paz, prosperidad, felicidad social y unión de nuestros pueblos. Eso es lo que nos mueve a nosotros, resalta el mandatario. Advierte que ante los intentos de sectores oligárquicos que desean destruir los lazos de hermandad de los pueblos de la región, las naciones se unen por los sueños de los libertadores. Desde Venezuela, patria de Bolívar, venimos a ratificar la profunda vocación solidaria de unión e integración latinoamericana de la Revolución Bolivariana y de Chávez, sentenció Nicolás Maduro. Y bueno, ¿y cuál es la importancia? Tenemos el ALBA, Petrocaribe, CELAC, UNASUR para blindar nuestro continente como territorio de paz. Porque si no hay justicia, no puede haber paz. Si no hay salud para todos y todas, no puede haber paz. Si no hay educación para todos y para todas, no puede haber paz. Pero también porque ahí se le vio la costura al movimiento del gobierno norteamericano para detener esta revolución que se ha extendido por Sudamérica, esta independencia o este intento, este inicio de la independencia de América Latina de la bota norteamericana, así lo digo. Ya se le ve la costura, recordemos, John Biden estuvo en Colombia, después el presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió a Enrique Capriles Radonsky, que no hizo una visita oficial como gobernador para buscar alianzas para el Estado que tiene abandonado. No, él fue como un supuesto líder de la oposición, un candidato derrotado que pone en entredicho la legitimidad, que desconoce, más que poner en entredicho, la legitimidad del presidente Nicolás Maduro y desconoce la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, que es un poder independiente del Tribunal Supremo de Justicia. Está desconociendo a las instituciones del Estado. Es más, el señor Capriles Radonsky hizo un llamado a la guerra civil. Bueno, el presidente Juan Manuel Santos lo recibe, dimos un voto de buena voluntad. Bueno, a lo mejor quiere funcionar como mediador, convencer a Capriles que se deje de lo que teras. De hecho, después, el fin de semana, dijo Juan Manuel Santos que no, que es un malentendido lo que ocurrió. Bueno, ya se le vio la costura. Por un lado, nos quieren meter el alca disfrazado, porque para colonizar está la parte económica a través de los tratados de libre comercio, está la parte cultural a través de la globalización y la estandarización de nuestras culturas, la eliminación de nuestra identidad como nación, de nuestra identidad cultural, y también está la bota militar. Pues bien, Colombia va a firmar un ALCA, está impulsando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y ya, como ya dije, se vio la costura, ya que el presidente de colombiano, Juan Manuel Santos, pedirá el ingreso de Colombia en la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, ejército que invadió Libia, ejército que tiene sometida a Europa, ejército que está con los dientes largos frente a Siria, ejército que ha participado en la invasión a Afganistán, ejército que ha participado en la invasión a Irak. Nos traen a la OTAN, señores, y nos la van a poner al lado, junto con las 7 bases militares. Pues bien, el Ministerio de Defensa de Colombia suscribirá este mes un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, con miras al ingreso de este país a la Organización Internacional de Carácter Militar, dijo este sábado en Bogotá el presidente colombiano Juan Manuel Santos. El mes de junio, la OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamiento, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización, anunció el mandatario en una ceremonia de ascensos militares. Es decir, va a seguir militarizando Colombia, va a enviar carne de cañón tercermundista a las invasiones que tenga la OTAN en el Medio Oriente o que tenga la OTAN a donde le dé la regalada gana. Y de paso, se convertirá, además de ser ya Colombia la cabeza de playa del ejército norteamericano, también a mediano plazo, pudiera convertirse en la cabeza de playa de la OTAN, que en realidad es una extensión del ejército de los Estados Unidos. Santos señaló que el ejército colombiano puede llegar a distinguirse a nivel internacional si su gobierno logra en Cuba con la guerrilla, fíjate tú, con la guerrilla comunista, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un acuerdo de paz para acabar el conflicto armado interno. Si logramos esa paz, nuestro ejército está en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional. Ya lo estamos haciendo en muchos frentes, declaró Santos. Fíjense ustedes que divide y vencerás es la política del gobierno norteamericano. Hemos tenido enormes logros de integración que han blindado. Estos logros de integración han blindado a los gobiernos progresistas contra los golpes de Estado. Ha blindado a Venezuela, ha blindado a Ecuador, ha blindado a Bolivia, ha blindado a Argentina. Los países que han estado más reacios a integrarse son los que ha prosperado el golpe de Estado, como por ejemplo Paraguay, que si bien su presidente tenía ideales o tiene ideales integracionistas, pues hay una derecha muy fuerte con, por supuesto, también bases militares norteamericanas en su país. El caso de Honduras, el presidente Manuel Zelaya quiso dar una apertura, no obstante, hay también una oligarquía y también hay bases militares de los Estados Unidos. Están ahí pues intentándolo, ¿no? Otra vez, utilizando a Colombia, el gobierno de los Estados Unidos, como cabeza de playa. Por eso volvemos a recoger las declaraciones de Nicolás Maduro. Tenemos el ALBA, Petrocaribe, CELAC y UNASUR para blindar a nuestro continente como territorio de paz. Y tenemos en nuestro continente naciones soberanas, naciones dignas y rodilla en tierra, que no vamos a caer ni en las provocaciones ni en las trampas divisionistas del gobierno de los Estados Unidos a través de gobiernos que la verdad no nos gustaría calificar como lacayos. Sobre esto vamos a seguir también hablando en la segunda media hora, donde también abriremos la participación. Y felices pues con esta visita oficial que tuvo el presidente Nicolás Maduro en Nicaragua, ¿verdad? Donde también se firmó un acuerdo por la ministra de la Familia de Nicaragua, el titular de la Juventud Héctor Rodríguez, ¿no? Un marco de cooperación en materia social entre ambos países. Tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que se acordaron en Nicaragua, que nos vamos con un tema en homenaje, ¿no? Un tema muy hermoso y un tema, pues, en homenaje de hermandad y de solidaridad con esta hermana nación centroamericana. Luis Mejía Godoy. Yo soy de un pueblo sencillo. Ya volvemos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende revolución. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. Los Diablos Danzantes del Corpus Christi de Venezuela, declarados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 9 jueves después de Semana Santa, celebran el Día del Corpus Christi o Cuerpo de Cristo. A través de la danza, se le rinde tributo al Santísimo Sacramento y el uso de las máscaras grotescas con fuertes colores simbolizan la rendición de los demonios ante el bien. El jueves 30 de mayo, celebramos el Corpus Christi con los siguientes ritmos transmitidos por Alba Ciudad. Diablos de Chuao, corrido. Tributo a Hugo Chávez, el más nuestro de los nuestros. 10º Festival Mundial de Poesía de Venezuela, del 16 al 22 de junio en todo el territorio nacional. Homenaje a Chelías Villarroel, Carlos César Rodríguez y José Antonio Escalona. Para ampliar nuestra programación, visita www.casabello.gov.be. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. La Cante B. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela es la primera empresa experta en telecomunicaciones venezolana. Tiene como objetivo fomentar la inclusión social, colocando al alcance de todos los servicios de telecomunicaciones. En el año 2007, CanTV fue nacionalizada, ya que desde el año 91 se encontraba en manos privadas y hoy día está al servicio del pueblo venezolano. Ha crecido un 65% en telefonía fija, 69% en telefonía móvil, 115% en suscriptores al servicio de Internet y ha entregado más de 640.000 equipos de computación con el plan Internet equipado. La CanTV ha construido más de 6.609 kilómetros de fibra óptica en conexión con más de 12.000 kilómetros de las redes del Estado. Además, su filial MóvilNet ha colocado 3.400 estaciones en todo el territorio nacional que permite la comunicación en telefonía móvil por todo el país. Los dividendos que genera la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela son destinados a la inversión social. CanTV ha entregado al Estado 7.600 millones de bolívares para el pueblo venezolano. Siguiendo la política de inclusión social del gobierno bolivariano, la CanTV seguirá siendo del pueblo y para el pueblo. Con la revolución, lo extraordinario se hará cotidiano. Bombillito que se prende, bombillito que se apaga. Todos combatimos contra el sabotaje eléctrico. Yacy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Con el trabajo entre nuestro personal obrero con conciencia dentro de la industria, de los venezolanos conscientes de la necesidad del ahorro energético, de los venezolanos conscientes de que tenemos que tener una política que no siga destruyendo el planeta, vamos a profundizar en este elemento. Le hemos propuesto ya al vicepresidente que establezcamos metas por Estado, de forma tal de que podamos sumar a los gobernadores, podamos sumar a la población de cada uno de los estados, dependiendo

el periodista venezolano José Vicente Rangel advirtió que pese a la fortaleza de las instituciones del Estado, la organización popular y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, existen agentes internos, bueno, tiene nombre, ¿no?, caprichito, y externos que están conspirando activamente contra el país. Al inicio de su programa, José Vicente, hoy transmitido por el canal privado Televen, el periodista y moderador destacó que a diario se difunden mensajes llamando al derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Maduro. Y bueno, sí, tenemos que, si bien los canales de televisión le han bajado dos, los canales de televisión privada le han bajado un poquito a la tónica, pero la prensa escrita está desatada. A diario difunden un mensaje letal llamando al derrocamiento del gobierno constitucional e incitando a la vez el alzamiento de los militares. Ese clima que auspician y promueven algunos sectores solo puede ser combatido con la verdad y el testimonio de los que conocen la realidad y le pueden hablar claro al país, expresó Rangel. Y tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Abrazos. Un abrazo grande, Fernando La Presta. Gracias. Desde el Serrucho de Latillo. Así es. Acordémonos que el viernes, cuando yo tuve la oportunidad de poder acceder, hablamos de una triangulación con Colombia. ¿Remember? Ajá. Vamos a hablar un poquito de ello, pero en otro sentido. Supongamos que en verdad nosotros aquí tengamos un problema más serio que el que está sucediendo ahorita, porque eso van a tratar de alivianarlo por la vía diplomática. Exacto, pero pueden salir con otras cositas. Por ahí van los, o sea, continuar, o sea, porque también hay algo bien interesante que escribía Díaz Rangel en su columna, que este Santos se va a lanzar a la reelección y necesita meterse en problemas con Venezuela o tener pequeños impases para ganarse el voto de los uribistas. Correcto, él necesita calentar el cotorro. Ajá, político. Exactamente. Entonces nosotros aquí tenemos que tener una expectativa. Vamos a citar un ejemplo, ¿ok? Que no va a suceder, pero esperemos que no. Supongamos que nosotros esos 5.000, 6.000 millones de intercambios no se produzcan. Ustedes, amigos, sabrían, por lo menos especular en un sentido, cuánta gente más se va a venir a Venezuela. Supongamos que eso, no, lo que no va a ser cierto, supongamos una verdad, 1 millón de personas más que ellos se traigan para acá, que es conveniencia para el gobierno de arriba, de los gringos, ¿verdad? Nos traería a nosotros 1 millón de personas, por ejemplo, tener por lo menos 30 o 40 más CDI, 4 o 5 hospitales más, una cantidad de escuelas, universidades, una cantidad más de casas, producir un poco más para esa cantidad de personas que nos van a entrar. Por eso es que nosotros siempre, en Venezuela se ha dicho, que la paz en Colombia es beneficiosa para Venezuela. Y por eso los intereses, el interés del presidente líder, físicamente que no está, pero que crece, ¿cómo se puede decir? Crece todos los días. Su imagen crece todos los días. Su plataforma crece todos los días. Su ideología, ¿verdad? Que es Chávez, porque Chávez no es una moda. Chávez es un... ¿Cómo podríamos decir que es Chávez ahorita? Es una cultura, chica. Chávez es cultura. Chávez es una ideología. Una ideología. Por eso es que Chávez siempre lo decía. Acompañemos a los colombianos. Todos no son malos, vamos a estar claros, lo que ha hecho el presidente de Colombia y lo que acabamos de decir, quiere calentar el cotorro político. Claro, cotorro... se va a lanzar a la reelección y está buscando el apoyo de los sectores ultraderechistas. Y los señores del norte andan buscando lo que nosotros no queremos que suceda, pues. Divide, tan vencerás. Sencillo como eso. Acaba de terminar el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de la abundancia, el mes de una cantidad de cuestiones, y un mes muy malo para mí, de paso. ¿Por horrible. Qué? Sí, para mí los mayos son muy ¿pero difíciles. ¿Pero por qué? Mi reina, a mí me ha sucedido todo en mayo. Esta mañana, en otro programa, me preguntó Diógenes Carrillo, ¿y por qué? Bueno, para citarte dos cositas. A mí en mayo, a mí me han despedido 3 veces de los trabajos. O sea, he tenido que salir de los trabajos, y las 3 veces ha sido en mayo. Casualmente las 3 veces han sido en mayo. Casualidad. Pero si también no decretes cositas, esas cosas. No, las por supuesto. Atrae. Hay dos cositas buenas, que nació un hijo mío. Ah, en ¿viste? Mayo, el 23 de mayo. Ajá. Y el día viernes, que fue final, el día 30 de mayo, ¿verdad? fue el día de San Fernando. Okay. Nadie se acordó de él. ¡Ay, feliz santo! No, no, no es cumpleaños. No, no, bueno, de todos modos, los españoles felicitan más el santo que el cumpleaños, la verdad. Correcto. Allá donde se festeja, porque es San Fernando del Rey. Mm. Allá hay una población que se llama San Fernando, pues. Bueno, de todas maneras, ¿verdad? Para continuar y para que otro participe. Exacto, como que siempre, hay gente en cola. Ajá, cuéntame. ¿Qué pasa el próximo? Ok. O la próxima. Un abrazo grande, un abrazo grande, Fernando Lapresta, desde Latillo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Isa, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? Te habla Ángel López, acá de Maricia. Hola, Ángel, ¿cómo anda todo? Muy bien, te estoy llamando una vez más para manifestar una indignación y cargo, porque tú sabes que aquí por Maricia, en el sector de Limón, uh-huh, en un voladero a borde de la carretera, algunas personas hicieron una invasión, ¿no? Uh-huh. Como está el estado y el municipio de nadie, así como la tierra de nadie, el municipio de nadie. Sí. Bueno, ellos pusieron sus ranchos, ya cortaron las matas, pusieron, y tú sabes qué nombre le pusieron al barrio, y qué barrio, Hugo Chávez. Ah, típico. No, entonces, para ver si se legitiman allí. No, no, porque antes eran las banderas y el poco niño como conejitos. Ajá. ¿Verdad? Pero ahora le ponen al barrio Chávez, pues. Sí, bueno, y colocarán los afiches de Chávez y los afiches de Maduro. Y es terrible, buscando terrible, manipular, terrible, porque ese es el viejo, no, el viejo truco. No, y lo peor es caso que con dos lluviecitas, como eso es un barranco, se cae eso y después le damos casa, pues, porque definitivamente el parasistema no nada más se está aplicando en la educación, sino para adquirir las cosas. Me da unificar, le dan casa, pues. Sí, esa gente lo que debería ir a presa. Y por otra parte, te comento que una de las cosas que le ha hecho más daño a la revolución, más allá de la conspiración, es la traición, ¿no? Y como ya la oposición no tiene a cómo traicionar, porque está más robusta la revolución, tiene que irse al extranjero, pues, a buscar apoyo, porque si bien es cierto, Maduro ganó con muy pocas votos, diferencia de votos. Bueno, ni tanto, o sea, 250,000 votos no está mal, lo que pasa es que estábamos acostumbrados a las palizas que daba el presidente Chávez. Pero yo creo que mucha gente que votó por, ajá, él ya se ha dado cuenta de que ese señor Taluz está en otro nivel, pues eso no se... Hay personas con menos centimetraje de prensa que hablan de la oposición, que le dan clase a ese señor y definitivamente lo han dejado un poco solo. Ese ha sido mi aporte, he querido dar ese aporte, pequeño aporte a la discusión, pues yo creo que ellos, como ya no pueden buscar quien los traicione, hacen eso que hicieron con Mario, como yo digo, quise decir, y están tratando de dividirnos y se van al extranjero para buscar el apoyo que aquí ya no pueden tener, pues ni parte de los empresarios, porque pareciera que los empresarios han hecho más dinero con el chavismo que en los 40 años anteriores de democracia, supuesto. Y ya están cansados de perder plata y se están dedicando a trabajar. Ojalá así sea y sigan ese camino, pues. Feliz día y gracias por la oportunidad. Feliz día, Ángel. Un abrazo grande. Tenemos otra, Luis Yarbueno. Continuamos. Fíjense ustedes, ¿no? Que va en sintonía con lo que nos decía Ángel. Esta mañana estuvo el internacionalista... ay, Dios mío. Sergio Rodríguez Gelfenstein, y también estuvo el diputado Jesús Faría en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión. Pues el diputado Jesús María señaló que la derecha solo cuenta con medios de comunicación para sus ataques desde el extranjero. La campaña de descrédito que la derecha venezolana impulsa contra el gobierno nacional en el exterior solo tiene cuenta con los medios de comunicación controlados por el poder económico. También dijo Jesús Faría que los dirigentes de la oposición pretenden generar una matriz de opinión sobre una supuesta crisis política, económica y social que se vive en el país, la cual no han podido generar acá en Venezuela, y quieren hacerla en el exterior, es decir, trasladar el conflicto fuera del país. Faría mencionó que en el caso de Perú, la derecha quiere instalar una base de operaciones porque cuenta con el apoyo de personas como Nixon Moreno, Manuel Rosales y Oscar Pérez, conocido en los bajos fondos como cabeza de motor, y ustedes saben muy bien por qué. Tienen una base social compuesta por delincuentes venezolanos de la política oposicionista que tienen incidencia sobre medios de comunicación que están férreamente controlados por el poder económico, dijo el parlamentario socialista al ser entrevistado en Toda Venezuela, quien negó que los diputados de la llamada Mesa de la Unidad Democrática que han viajado a Perú se hayan reunido con autoridades de ese gobierno, sino que han sido recibidos únicamente por parcialidades políticas con relación, porque iba a ir a Perú precisamente Enrique Capriles Radonsky, ¿no? Y lo suspendió, dijo que porque tenía... Yo estaba leyendo eso en el periódico ayer y decía, pero qué cara más dura tiene este tipo, pana. No, porque es que tengo que resolver situaciones de la coyuntura política. O sea, a ese hombre se le olvidó que él es el gobernador del estado Miranda. Lo lógico es que diga, no, mira, suspendo la visita a Perú, porque es que resulta que empiezan las lluvias y mi municipio y mi estado es vulnerable. Resulta que suspendo mi visita a Perú porque hay un montón de cosas que tengo que resolver en el estado en el cual la gente, la mayoría de los mirandinos, votó por mí. Pues el estado está abandonado y el tipo tiene el descaro de decir que va a suspender su visita al Perú por cuestiones de política, ¿no? Tú sabes, reunirse con sus secuaces para ver y tal, para las estrategias de políticas. ¿Qué te pasa, Capriles? Tú perdiste, chico. Asume tu gobernación, es lo que es. Bueno, de verdad que el hombre, como dicen en España, tiene un morro que se lo pisa. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás? Mira, ¿qué tal? Te quería comentar que ayer hubo un programa buenísimo y de cada mundial construyendo la utopía. Ajá. Donde entrevistaron a Sergio Rodríguez. Sí, él es muy bueno, Sergio Rodríguez. Dice que dentro de todas las cosas que encierra toda esta solicitud de Santo de incorporarse a la OTAN, hay varias cosas. Él dice que primero el ejército colombiano queda sin trabajo, porque si se logra un acuerdo de paz con la guerrilla, no habrá más guerra. Exacto. Entonces esos militares, Colombia tiene casi 1 millón de hombres en filas militares. Casi 1 millón, esa. Y eso es bastante. Entonces, él dice que para buscarle chamba, ellos tienen que armar cualquier cuestión con lo. Y eso lo va haciendo rápido, justamente porque supuestamente se va a lograr un acuerdo con la guerrilla. Ahora, la guerrilla está oliendo algo raro, claro. Que llamó a Charleston ayer. Está oliendo algo raro. Porque claro, pero es que no es de fiar. Acuérdate, el M-19, que era un grupo guerrillero colombiano que entregó las armas y los masacraron a todos. Masacraron a todos. Entonces, resulta lo siguiente, acuérdate que hay un plan Colombia que está todavía, eso está en agenda. El plan Colombia es partir a Venezuela en dos pedazos. Colombia es, Colombia, mira, la oligarquía colombiana es la oligarquía más tenebrosa que hay en Latinoamérica. Esa oligarquía mató a Bolívar, mató a Sucre y a lo mejor mató a Chávez, hermano, porque te digo, mira, que hay muchas cosas que cortar. Y esa gente es capaz de cualquier cosa. Eso quiere agarrarse el lago de Maracaibo. Y entonces ahora, con esas 7 bases militares norteamericanas, él dice, Sergio Rodríguez, que le va a hacer, y bueno, dentro de estas especulaciones también he metido cosas mías, no de Sergio Rodríguez. Okay. Entonces, pero acuérdate que Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas y ahora el portaaviones que le va a facilitar a la OTAN, eso va a ser harto peligroso para Venezuela, pero muy peligroso, peligrosísimo. Pero más allá de todo esto, Sergio Rodríguez dice de que Venezuela tiene que prepararse, pues, que hay que prepararse porque, y entonces hoy me entero de que hubo una reunión con la guerrilla llamó a Charleston para ver qué es lo que pasa con eso de esa reunión, porque Samper dijo que él no hubiera recibido hasta a Samper lo dijo ayer públicamente, yo no recibo a ese señor, no lo recibo, pues, por alguna razón Santo lo recibió. Como tú dices, es posible que el tipo quiera calentar los motores, como está en pre-reelección, a lo mejor de repente quiere alguna cuestión con Venezuela. Pero sí preocupa, Enza, mucho más que toda la cuestión política, ese trato con la OTAN. Sí. La OTAN son gente peligrosa, son asesinos. Y son los que invadieron Libia. Y no, o sea, y acuérdate que Colombia es el único país de Latinoamérica que ha acompañado en las guerras a Estados Unidos. Estuvo en Corea, estuvo en Irak. Y recientemente estuvo en Libia, un contingente militar colombiano en Libia. Y si te pones tú a preguntar, Enza, aquí mensualmente o no sé, cada 2 semanas o semanalmente, mandamos un supercapo colombiano que tiene no sé cuántas haciendas, no sé cuántos carros, no sé cuántas camionetas, no sé cuántos aviones. ¿Quién custodia eso? Enza, ¿te has puesto tú a pensar eso? Eso lo custodian los paramilitares. Mira, a mí no me consta, porque yo no he ido hasta allá, pues. Uh-huh. Y yo no sé lo que es un paramilitar, te lo confieso en el alma, no sé. Pero hay mucha gente que coincide bastante, y esto es una coincidencia que se dice mucha gente, que se oye siempre, que la redoma de Petare está llena de paramilitares colombianos. Y ellos dicen, se les sale así, que ellos están custodiando a fulano de tal. Ese fulano de tal es el capo mayor que está allí escondido. Y aquí se hace mensualmente una remisión de un capo colombiano. Ahora, ¿quién custodia esas haciendas? ¿Quién custodia esas propiedades? Ajá. ¿Quién custodia esos aviones? Si no es los FARC. Y aquí tenemos, lamentablemente hay que decirlo así, pues. Ajá. Desgraciadamente tenemos sí, un... Sí, señor, que tenemos otra llamada también en cola. Pe. Ok, mi hija, te espero, te dejo. Ok, pues un abrazo sí. grande. Ajá, la otra llamada, buenos días. Buenos días. Bueno, se cortó la llamada. Bueno, Briseño, discúlpame esa, pero ya Luger me estaba haciendo señas por la otra llamada que estaba pendiente. Son las 10:52 minutos. Y sobre precisamente la entrevista que le hicieron, esta entrevista que nos comentó nuestro compañero Briseño, bueno, Aporrea pues tiene una especie de resumen y lo vamos a revisar, ¿no? Son las 10:53 minutos. Vamos a la pausa con Luis Silva. Soy Venezuela. Soy llanero, soy cantor, soy bohemio y soñador, soy de esta tierra. Traigo tanta inspiración, tengo lleno el corazón de Venezuela. Soy llanero, soy cantor, soy bohemio y soñador, soy de esta tierra. Traigo tanta inspiración, tengo lleno el corazón de Venezuela. Del camino el trino de un canario amigo, alegre y trovador, y un araguano y florido que abrigó el camino de este cantador. Traigo del camino el trino de un canario amigo, alegre y trovador, y un araguano y florido que abrigó el camino de este cantador. Tra la la la, la la la la la la, la la la la la la. Este cantador con la sonrisa de un cuatro. Se van marchando mis penas, este cantador. Los dolores del mastranto van perfumando praderas, y el sonar de los capachos, este cantador. Y el sonar de los capachos bajo el fulgor matutino sirven de guía en los caminos de mi patria Venezuela. Soy un amansador y un soguero del amor, río y arena. Y aunque tengo un corazón, para mí es todo un ciclón. Soy Venezuela. Yo soy un amansador y un soguero del amor, río y arena. Y aunque tengo un corazón, para mí es todo un ciclón, soy Venezuela. Traigo del camino el trino de un canario amigo, alegre y trovador, y un araguano y florido que abrigó el camino de este cantador. Traigo del camino el trino de un canario amigo, alegre y trovador, y un araguano y florido que abrigó el camino de este cantador. La la la la, la la la la la la. Este cantador vio florecer las estrellas. Este cantador pido a Dios, mi viejo amigo, que el mismo día que me muera, que me entierren en mi llano.

electorales el pasado 14 de abril, cuando la mayoría de la población eligió al presidente Nicolás Maduro. Durante la entrevista transmitida por el canal privado Televen, el titular para la defensa enfatizó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana responde a valores humanistas y bolivarianos infundidos por el comandante Hugo Chávez, basado en el pensamiento libertador Simón Bolívar. Somos una Fuerza Armada humanista, socialista, con esos valores bolivarianos que rescató el comandante Hugo Chávez, expresó tras descartar que exista un ruido de sables dentro del cuerpo castrense. Estoy seguro que ese ruido de sables lo han creado grupos fascistas apoyados por el Imperio norteamericano para crear matrices de opinión, agregó el ministro al tiempo que sentenció. Si hubiese algún intento, moriría antes de que se pudiera formar. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Es Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, oyendo las cosas y lo de la gripe que te estabas diciendo, mira, eso es una estrategia. Cada vez que ellos quieren hacer esto, es una estrategia. Y acuérdate que ellos han atacado muchísimas instituciones de Venezuela. Ahora quieren atacar la de la salud. Por ahí vienen los tiros, como dicen por ahí. Entonces tenemos que estar claros en eso y ponernos las pilas, porque lo que yo te dije en estos días, que me perdonen los colombianos, Ensa, pero de verdad es así. Mira lo que hizo Uribe y mira ahora lo que está haciendo Santos. Lamentablemente es así. No son todos, yo no voy a juzgarlos a todos, de verdad. Pero la política colombiana, esa que es unos sinvergüenzas, que son unos degenerados, ellos no tienen valor moral para nada. Ellos lo que quieren es eso. Mira, Venezuela, lamentablemente, nosotros somos el ojo huracán de todos los países que andan arruinados. Entonces nosotros tenemos muchísimas cosas. Entonces, claro, Colombia es uno de los países más cerca, más pegadito de ellos. Entonces tiene las 7 bases militares. Vamos a aprovechar por ahí. Eso es así, Ensa. Mire, lamentablemente, es triste lo que hizo Santos. Bueno, y da tristeza, pero ya uno estaba claro en esto. Y es como otra cosa que dijo hace unos meses Diosdado, y eso no es mentira. Lamentablemente, el muro de contención era Chávez. En todas las políticas, en todos los gobiernos, internacionalmente. Ya ellos creen que como no está Chávez, nosotros nos vamos a dejar atacar. Pero están equivocadísimos, porque Chávez somos todos, ¿verdad, Daisy? Sí, claro, Ensa. Ah, sí. Mira, yo te digo, yo tengo 53 años. Yo no es que voy a incitar a que la gente tenga odio por nadie, no. Pero si mi país vienen a atacarnos, mire, a mí que me den algo, yo también le doy, yo tengo ya mi vida entregada, yo le quiero dejar patria a mis nietos, porque ya mis hijos están conmigo, pero patria a mis nietos y a mis bisnietos, porque ya nos entregó patria a este hombre tan grande que fue, le entregó la vida por nosotros. Todavía hay gente que no entiende eso, y colombianos que vienen aquí, hacen su vida, hacen todo, y todavía son unos traicioneros. Eso eso da dolor, porque yo conozco bastante. Te amo, pues. Chao, pues. Un beso grande, Daisy. Bueno, lo que nos comentaba, ¿no? Yendo a lo que nos había comentado Briceño en la media hora anterior, esta entrevista que le hicieron al internacionalista Rodríguez Gelfenstein en el programa Construyendo la Utopía de YBKE Mundial, ¿no? Una de las cosas que dijo Sergio Rodríguez Gelfenstein es que la solicitud del ingreso de Colombia a la OTAN es una puñalada a la UNASUR. Sergio Rodríguez Gelfenstein, internacionalista y profesor universitario, participó en el programa Construyendo la Utopía, transmitido por YBKE Mundial, para opinar sobre la solicitud de ingreso de Colombia a la OTAN que realizó el presidente de dicha nación, Juan Manuel Santos. El internacionalista explicó que la decisión de Santos hay que analizarla en el contexto que se genera luego de la visita del vicepresidente de Estados Unidos a Colombia y luego de la aceptación de la visita del gobernador Capriles Radón, que el territorio colombiano, lo que yo estaba señalando pues esta mañana, ¿no? La decisión de solicitar la incorporación de Colombia a la OTAN se debe analizar desde el tema de la guerra en Colombia, porque es estructural. El profesor recordó que Colombia es un país que lleva 50 años en guerra y que la posibilidad de lograr la paz con las conversaciones que adelanta La Habana significará la desmovilización de la FARC y, por ende, una reducción del aparato militar. La guerra ha sido un gran negocio que, si no llega a su fin, pudiera disminuir en cuanto al económico. Si se reduce la participación de la FARC, su inserción en la OTAN le daría la oportunidad de participar en las luchas bélicas que Estados Unidos lleva a cabo. Y entonces se mantiene esta industria de las armas. Otro análisis del internacionalista parte del hecho referido a que la OTAN dio un tratado de libre comercio a Colombia durante el mandato de Juan Manuel Santos, el cual abre posibilidades económicas a Colombia. Rodríguez Gelfenstein afirmó que el ingreso de Colombia a la OTAN cumpliría un viejo anhelo de Estados Unidos de insertar un país de Latinoamérica en la lógica bélica de la organización. Hay una vieja intención de Estados Unidos de incorporar a la región latinoamericana en la lógica imperial. En los años 80 y 90 quisieron proyectar a la OTAN y hubo la intención de crear el Tratado del Atlántico Sur, señaló el internacionalista. La decisión de Santos, que para lo de la OTAN, pues para Gelfenstein, Rodríguez Gelfenstein, es una puñalada a la UNASUR. Luego de la visita del vicepresidente de Estados Unidos a Colombia, queda claro que aquí hay una imposición y un acuerdo de la oligarquía colombiana para romper la UNASUR. Según el profesor, hay un plan porque esa no es una iniciativa aislada de Colombia. Colombia fue el país elegido y seguramente eso es lo que piden a cambio por haber firmado el Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, recordemos, ¿no? O sea, recordemos que es la OTAN. ¿Por qué nace la OTAN? Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que ganaron los aliados. Los aliados estaban integrados por los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Reino Unido, ¿verdad? Cuando se terminó, obviamente, estas tres potencias, o estas dos potencias y Reino Unido, se dividieron la torta, se dividieron el botín de guerra. Pero bueno, en aquella oportunidad habían dos visiones de la economía y del mundo que antagónicas, que se habían aliado en contra del fascismo. Por un lado estaban los Estados Unidos y su capitalismo, y por el otro lado estaba la Unión Soviética. Pues bien, cuando se pican la torta, que es cuando pasa Alemania del Este, Polonia, lo que era Yugoslavia, Checoslovaquia, o sea, lo que es el bloque del Este, ¿verdad? Todas esas zonas que estuvieron dentro de la Segunda Guerra Mundial a manos de los fascistas pasan a formar parte del área de influencia soviética. Pero que eso fue un acuerdo, eso fue el acuerdo de Yalta, el acuerdo entre estos señores, los Churchill, ay Dios mío, Churchill, Roosevelt y Stalin. Y por el otro lado, lo que fue la llamada República Federal Alemana, la Europa, la Alemania Occidental, más todos los países de Europa formaron parte, de la Europa Occidental formaron parte del área de influencia norteamericana. Estados Unidos dejó sus basecitas militares regadas por todo eso. Entonces, para detener el expansionismo soviético dentro de Europa, pues se creó la OTAN, es decir, un ejército conformado por todos estos países de Europa para repeler, lo vuelvo a decir, el expansionismo soviético. Eso no ocurrió aquí en América Latina sencillamente porque no habían focos comunistas, no habían focos soviéticos, entonces no hubo necesidad de conformar un ejército de todas nuestras naciones. De hecho, los dos focos comunistas que surgieron posteriormente, uno, la Revolución Cubana, que todavía se mantiene, y el otro fue el socialismo de Salvador Allende, que fue aniquilado a través del golpe de Estado de Pinochet. Estuvo también lo que ocurrió en Grenada, que hubo pues un gobierno izquierdoso y se lo volaron. Hubo otra situación similar en Guyana. Pero realmente no hacía falta conformar un ejército de todas las naciones. Pues ok, le preguntan a Rodríguez Gelfenstein que por qué la OTAN, después del fin de la Guerra Fría, desaparece la Unión Soviética, ya desaparece el mundo, ¿no? El área de influencia soviética, queda Estados Unidos como la potencia hegemónica. Entonces, bueno, ¿cuál es la necesidad de la OTAN si ya no está el demonio del comunismo acechando, ¿no?, en Europa? Pues bien, en ese sentido, Rodríguez Gelfenstein detalla que la OTAN se había estructurado para hacer frente a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, como ya lo dije. Y explica que si la guerra terminó y la OTAN continúa existiendo, quiere decir que los objetivos imperiales van más allá del enemigo comunista. Por supuesto, es sencillamente que se están imponiendo en toda Europa, en el mundo, una ideología económica llamada neoliberalismo que hace a la gente más pobre, que la esclaviza, lo que hace es enriquecer a los bancos y, bueno, para reprimir cualquier tipo de rebelión popular y también el surgimiento de pensamientos alternativos, como está ocurriendo aquí en América Latina, pues ahí tiene la OTAN. También es el brazo armado para invadir países, para controlar y manejar sus recursos, tal y como pasó con Irak, tal y como pasó con Afganistán, tal y como pasó con Libia. Porque, insistimos, la OTAN es una extensión del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos? De hecho, en su momento, Estados Unidos buscó también como que, bueno, no quiere crear un ejército propiamente dicho, ¿verdad? Un ejército tipo OTAN, pero sí está hablando de la desaparición de los ejércitos de aquí de América Latina y crear como que una gran policía antidrogas que se encargue de eso, ¿no? Entonces, más o menos lo que han hecho con Costa Rica, que tienen que bajarse los pantalones ante Estados Unidos, porque ellos no tienen ejército sino una policía. ¿Cómo Carrizo se defienden de una agresión? ¿O cómo Carrizo se defienden si alguna vez piensan independizarse de los Estados Unidos? Bueno, esa es la duda que a uno le queda. Y bueno, queremos destacar también, ¿no?, un trabajo bien interesante, ¿no? Vamos a regresar aquí a la política interna, una denuncia, ¿no?, un trabajo bien interesante de Luigino Bracci, ¿no?, nuestro compañero de aquí de Alba Ciudad 96.3 FM, que es sobre la auditoría que mandó a hacer Enrique Capriles Radonsky y que después le dio la patada a la mesa. Es una costosa auditoría que todos pagamos, porque eso le pegó al bolsillo de todos los venezolanos, porque se hizo con recursos públicos, excepto el que la exigió. Entrar al galpón del Consejo Nacional Electoral, donde se realizan las auditorías, es una experiencia impresionante. Es un espacio gigantesco. Cientos y cientos de maletas azules cuidadosamente apiladas, unas sobre otras, en un espacio de al menos unos 50 metros de ancho, unos 10 metros de alto y más de 100 metros de profundidad, reposan tranquilamente esperando el siguiente proceso electoral. En ella están celosamente guardadas y embaladas las máquinas de votación y materiales necesarios para los eventos electorales. Allí mismo, en un espacio dentro del galpón separado del almacén, decenas de personas trabajan en unas 30 mesas desplegadas, cada una con computadores y agarraderas que facilitan colocar las cajas de votación. Una banda transportadora les permite mover las cajas de un lado para otro de forma muy organizada y una estatua de la Virgen María a la misma altura de las cámaras de seguridad vigila el enorme recinto. En ese es el lugar de En Filas de Mariche, donde se realizan en este momento las auditorías solicitadas por la oposición del mismísimo 15 de abril. Allí, auditores y asistentes abren las bolsas transparentes contestivas de una caja de cartón con el logo del CNE, en el cual están todas las papeletas o comprobantes del voto de cada una de las mesas de las elecciones presidenciales el pasado 14 de abril. Son en total 39.000 cajas. Si pudiésemos colocarlas una sobre otra, formarían una inmensa columna de unos 8 kilómetros de alto, casi tan altas como el Everest. Cinco miembros del colectivo Colibris, Conocimiento Libre para el Socialismo, Lea Hidalgo, Nerissa Aguilera, Leonel Subero, Andri Marín y un servidor, estamos hablando de Luigino Bracci, todos profesionales de carrera de computación, tuvimos el privilegio de entrar este sábado 25 de mayo y ver con nuestros propios ojos la auditoría. En el interior del recinto no se permite el ingreso de cámaras o teléfonos celulares, lo que nos impidió tomar nuestras propias fotos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que este artículo está publicado en Aporrea, lo pueden leer, también está en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Entonces, bueno, te explica cómo es el proceso de auditoría y obviamente lo costoso que es para el Estado venezolano el realizarla. Y lo más triste, es que quienes exigieron la auditoría, que son los partidos que apoyaron al ex candidato opositor Enrique Capriles Radonsky, no estuvieron presentes, no están presentes. Así que así son estas joyitas. Vamos a revisar el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Johan Moreno nos colgó este trabajo de Luigino Bracci, una costosa auditoría que todos pagamos excepto el que le exigió. Darwin Parra nos cuelga una nota sobre una rebelión que se está llevando a cabo, una protesta que se está llevando a cabo en Turquía, y nos cuelga un artículo que se llama ¿Será Taksim para Turquía lo que fue Tahrir para Egipto? Bueno, se la recomendamos también ampliamente. Y bueno, o sea, son básicamente las nuevas informaciones que tenemos en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. seguimos revisando informaciones y destacamos también que este lunes comienza el dispositivo Patria Segura en Aragua, Anzoátegui, Sucre y Bolívar. Este lunes será activado en los estados Aragua, Anzoátegui, Sucre y Bolívar el dispositivo Patria Segura, recordó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Mañana Patria Segura arranca en Aragua, Anzoátegui, Sucre y Bolívar junto al pueblo a construir un sistema de vigilancia y protección nacional. Esto lo escribió en su cuenta arroba Nicolás Maduro. El dispositivo Patria Segura es un programa creado por el Gobierno Nacional con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana a través de un sistema permanente de vigilancia, protección, patrullaje y comunicación. Hasta ahora se realiza en el Distrito Capital y en los estados Miranda, Carabobo, Vargas, Barinas y Táchira, entre otros. En todos los ejes se han capturado 103 homicidas y se han recuperado 125 vehículos, entre los cuales se incluyen motocicletas, destacó el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, durante una asamblea popular en el estado Carabobo. Allí destacó los resultados positivos de la iniciativa en sus primeros 15 días de activación, disminución de los índices delictivos, la aprehensión de personas implicadas en delitos y la recuperación de vehículos solicitados. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Teresa Rosales. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bien, mira, Enza, ese plan Patria Segura, de verdad que yo felicito a todos, desde el soldado, Guardia Nacional, hasta el ministro de la Defensa, presidente de la República, y todas las personas que están involucradas con la mejor voluntad de que tengamos un país seguro y mejor para todos, con mucha tranquilidad. Todos debemos apoyar. Este es para todos, es el bien de todos, de nuestra familia, de nuestro país en general. Por otra parte, Enza, me disculpas, si tú me podrías informar o alguna persona que llame allí, están abiertos el nuevo registro electoral para uno inscribirse por los que se inscriben por primera vez y también los que se quieren cambiar de sitio de votación, ¿lo pueden hacer? Déjame averiguártelo. Y sí, yo lo que quiero es porque hay una prima mía que se va a vivir al estado Táchira y ella quiere saber si ella puede en este momento aquí cambiarse para votar allá, porque ellos se mudan ya para agosto, se van definitivamente para allá y ella quiere votar allá. Okay, perfecto. Bueno, gracias. Disculpa. Bueno, de nada, no te preocupes, ahora voy a buscar a ver qué si consigo la información. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa musical y nos vamos con el gran Louis Armstrong y este sabroso tema New Orleans Stomp. Prettiest gals you ever seen. They'll tell you yakety, yakety, yakety, yakety, yak in New Orleans, my hometown, you know, the land of the red beans. Don't forget those ham and greens down in New Orleans. Thank you.

señor, juegan a politiquear en un circo caótico, dramático, pase chico. Jornalero, campesino, estudiante, soñador, proletario, salten la voz, todos en firme pie de guerra. ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará. Nos engañan y mienten, se aferran a la impunidad. No nos van a parar, no nos van a parar. ¡Oh! Canto a la rebelión, canto al luchador, canto al soñador, la luz o grito. ¡Oh! Once 35 minutos, regresamos a la ventana con Escape, Canto a la Rebelión. Este tema es de su última producción llamada 99%. Y bueno, de aquí pues todo nuestro apoyo a los indignados allá, al pueblo español que está siendo azotado por la banca y por unos buenos chorizos, choros, que es lo que gobiernan ese país. Y bueno, vamos al tema electoral. Teresa Rosales, ya te tengo la información. El registro electoral está abierto y tienes hasta el 21 de junio. O sea, el que se vaya a inscribir por primera vez, el que quiera cambiar de centro de votación, tiene disponible hasta el 1 de junio. Ahí se hace el cierre del registro electoral y con ese registro electoral es que se van a llevar las elecciones municipales el próximo 8 de diciembre. También quiero aclarar algo. El familiar tuyo o la familiar tuya que se quiere cambiar de centro de votación, lo puede hacer ahorita, pero igual eso no estará actualizado. Entonces le va a tocar votar en el centro de votación donde vota, y ya para las próximas elecciones sí le toca en el nuevo centro de votación, ¿verdad? Bueno, más información eso con respecto al tema electoral, pues es que los miembros de mesa en las municipales serán los mismos del 14 de abril. La rectora del Consejo Electoral Nacional Electoral, Socorro Hernández, informó este lunes que los miembros de las mesas electorales de los comicios municipales el 8 de diciembre serán los mismos que trabajaron en las elecciones presidenciales el 14 de abril. Los miembros de mesa que estarían seleccionados son los mismos que hicieron ese rol en elecciones anteriores, dijo la rectora al ser entrevistada en la primera emisión del noticiero Televen. La rectora del Poder Electoral explicó que la agenda para las elecciones municipales es muy ajustada y el poco tiempo hace inviable aplicar un nuevo sorteo para elegir a quienes trabajarán en las mesas. Añadió que la selección de nuevos miembros de mesas electorales debió hacerse en marzo para tener el tiempo necesario de hacer todas las notificaciones correspondientes. Sin embargo, debido a la situación sobrevenida de unos comicios presidenciales el 14 de abril, no se pudo realizar. Hernández comentó que no solo se trata de hacer un sorteo de las personas que trabajarán en las elecciones, sino que se establece todo un cronograma para esta acción y, bueno, no da tiempo. Tenemos llamada, buenos días. Mira esa, ¿cómo está? Te habla Carmen. Hola Carmen, ¿qué tal? Aquí, chama, bueno, aquí viendo la lluvia caer. Uh-huh. Hoy amaneció el día, bueno, horrible. Sí, tuvimos mañana londinense. Sí, horrible, bueno. Uh-huh. Yo te quería hacer un comentario respecto a lo de Santo y Capriles. Uh-huh. ¿No? Yo digo que, para mí, no, es mi opinión personal, no debemos de ¿por qué nos extrañamos de que Santo hubiese recibido a Capriles? ¿De dónde viene Santo? ¿Quién fue Santo? Fue el que mandó a bombardear Sucumbíos. Claro, el ministro de la Defensa, el responsable directo del bombardeo en Sucumbíos, en Ecuador. Entonces, mira, estas son gente que uno no le puede creer, ni el Padre Nuestro al revés. Mm. Mucha gente a lo mejor se va a molestar por lo que yo voy a decir, pero el colombiano es traidor. 100%, el traidor, el colombiano te quiere, te besa, te abraza y el día que te pueda la puñalada te la da. No generalices, cariño, que hay de todo. No te gustaría que dijeran, todos los venezolanos son corruptos. A ti no te gustaría que dijeran eso. Bueno, pero es que si no hay, lo hay. Habla del gobierno colombiano, pero no hables del pueblo en sí. Pero pon cuidado, déjame hablar. Uno lo ve aquí en los CDI, en los hospitales. ¿Aló? Ajá, te estoy escuchando, cariño, pero no se debe generalizar, por favor. Mira, eso sí van te lo a los pido. CDI, se están beneficiando y están hablando mal. Dígame, cuando estaba Chávez, era horrible las cosas que decían de Chávez. Se benefician en los Mercar, en los PDVSA, en todas las instituciones del Estado y son una gente que habla peste del gobierno. Entonces, si a mí no me gusta un país, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo me voy para el mío, porque si en el mío estoy mejor, ¿qué voy a hacer yo con ir a molestar a otro lado? Entonces, como un señor que dijo esta mañana, y estoy totalmente de acuerdo con, aquí deberían de hacer una muralla. No compra productos colombianos ni nada de lo que venga de allá, porque ellos necesitan más de uno que uno de ellos. Y muchas gracias y buenos días. Buenos días. Mira, cariño, insisto, no se puede generalizar. Hay de todo en esta viña del Señor. Una cosa es hablar del gobierno colombiano, la otra cosa es hablar del pueblo colombiano. Y mira, a los CDI no van puros colombianos. Yo he visto mucho venezolano, hijo de venezolano, nieto de venezolano, hablando mal del país donde nació. ¿Y sabes cómo tú reconoces a la clase media venezolana en el exterior? Porque se la pasa hablando mal del país. ¡Ay, esto sí es bonito! ¡Ay, no, Caracas es sucia! ¡Ay, cuánta seguridad! ¡Ay, no, en Caracas te atracan! Es impresionante. Tú reconoces a la clase media venezolana en el exterior porque está hablando mal de su propio país, el país donde nació, el país que fue cuna de sus padres, el país que ha sido cuna de sus abuelos, y no les importa. Eso me parece mucho peor. Eso me parece mucho peor. Y entonces no vamos a decir todos los venezolanos son unos traidores que hablan mal de su país y hablan mal del gobierno. No. O sea, las generalizaciones, el meter a todo el mundo en un mismo saco, eso no es bueno. Eso no es bueno, ni es revolucionario. El presidente Chávez no metía a nadie dentro, a todo el mundo dentro del mismo saco. Porque hay mucho, entre el blanco y el negro, hay muchos matices. Gran cantidad de matices. Entonces, oye, vale, vamos a abrir los ojos para ver el arco iris y no quedarnos con los extremos. Porque los extremos son los que han generado, son los que generan la masacre en Gaza. Son los que han generado el holocausto, son los que han generado las guerras fratricidas en África, son los que han generado las guerras civiles. Entonces, oye, vamos a abrir un poquito la mente y entonces no es que aquí hay, aquí nosotros es que defendemos a ultranza a los colombianos. No, no, es cuestión de bajarnos al nivel racional y lo que exigimos aquí en el programa es que no se generalice. Es más, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad, raza, religión, orientación sexual. Eso está en la Constitución. Cuando uno generaliza, discrimina. Y como medio de comunicación, eso no lo podemos permitir. Una cosa es hacer una crítica, una cosa es cuestionar el gobierno colombiano. Pero la otra es generalizar. Espero que me hayas entendido. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Ya me extrañaba que no habías llamado, chica. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Randall? Bien, bien. Bueno, Randall con un pestón. Ah, caramba. Y nos está haciendo el maravilloso favor de no contaminarnos aquí en este estudio cerrado con espuma. Ajá, mira, no, lo que estás diciendo, o sea, los extremos no son buenos. O sea, no se debe generalizar porque también acá, en Venezuela, los ciudadanos venezolanos, lamentándolo mucho, lo que tú estás diciendo, hablan también peste. Antier salgo. Y eso es traicionar a su madre. Porque el extranjero que está aquí, es que cae mal y que se vaya para su país si no le gusta Venezuela. Pero por lo menos no es de aquí. Pero que venga alguien a traicionar a su madre, a su patria. Y hay muchos. Claro. Hay muchos. Mira lo que dijo un señor. Yo vi el comentario. Le digo que él era chavista hasta cuando estuvo Chávez. Entonces viene un señor conmigo y me dice, no era chavista. Claro que no. No era chavista. Eso es mentira. Claro, él no era chavista. Porque él debería seguir las líneas que dijo el comandante antes de morir. Así que no era. Fíjate, la observación que te quiero hacer, eso que tú estás diciendo, no se deje analizar. Mira, yo tengo un matrimonio que ellos son amigos, ellos son colombianos, y ellos están muy preocupados porque ellos se han enterado, o sea, ellos tienen información directa de que muchos colombianos que viven aquí, fíjate bien, y ellos son de allá, y me dijeron que lo dijera, que hice esa observación. Ellos buscan personas, se ocupan de personas que tengan familia allá para utilizar el cupo, y de eso viven. Entonces le mandan el cupo, o sea, ese dinero para allá, y hace su chanchullo a través, bajan por la página de Cadivi. Ellos dicen, eso no puede ser, porque entonces se desangra el país. Viven de eso, me lo dijeron ellos, viven de eso. Y ellos incluso tienen los vecinos, ellos tienen conocimiento, claro que ellos no se pueden decir fue fulano, pero ellos están seguros que sí lo hacen. Pero entonces el señor me hacía la observación que tiene que haber alguien de Cadive, algún personal que lo hace y le queda su tajada. Entonces que investiguen al personal de Cadive, porque este hombre vive de eso. Es un trajín que tiene, busca cupos y le es más. Le pidió a él los cupos de Cadive, le dijo no, porque yo tengo mis hijos allá. Yo no voy a estar dando ningún cupo a nadie. Y eso es penado por la ley. Pero yo no sé cómo, pero se las trae un grupito y vive de eso. Entonces hay que hacer esa observación. Acadivi, que ojo con eso. Y estas son personas muy buenas. Tienen pruebas, poner eso es un delito, poner la denuncia en la fiscalía para que les echen el gancho. Porque mira, así de sencillo. Esto es un matrimonio que quiere muchísimo, muchísimo a Venezuela y quiere muchísimo. Queríamos mucho a nuestro presidente. Son patrios muertos, por eso que no se debe generalizar. Yo tengo varias amigas que son colombianas y son maravillosas. Son muy buenas personas. Conforme aquí las hay también en todas partes. En todas partes hay de todo. Es un asunto de valores, más de nacionalidad. En la viña del señor de Aenza hay de todo. Claro. Ajá. Buenos y malos, ya. Pero como entonces el gobierno, más no todas las personas. Es el gobierno. ¿Sabes qué me dijo un señor que aquí que vive a todas sus anchas? De que si aquí llegaban a poner preso a Capriles, iba a salir todo el mundo, porque a Capriles sí ganó. Y el loco Capriles, digo allá, creo que en una entrevista con ese hombre, que es medio loco, el de la pollinita, que él ganó con 400.000 votos más. Digo allá, que se ha ganado. ¿Y de dónde saca eso? Y el hombre le decía que el presidente y todo, ¿cómo que se llama él? Ese hombre que lo saca. Ah, es Jaime Bailey. Sí. La cosa esa. Y él decía que él había ganado. Y este me dijo a mí, y vamos a salir todo el mundo, bueno, saldrá usted, porque no cuente conmigo, porque yo no pienso salir, le dije yo, para nada, porque no lo pueden poner preso, porque él sí ganó y le quitaron las elecciones, que todo el mundo sabe eso. Era un grupito, pero yo no me puse a hablar mucho, porque entonces en la callapa iba a ser grande, porque la única que estaba ahí era yo, y lo dejaste allí, que yo no salía. Bueno, esa... Bueno, con lo de Cadivi, ¿sí? Ok, chévere. Gracias, un abrazo grande, pues. Ingrid. Fíjese, mejor errando. Chao. Ok, chao. Mira, aquí nos escribe el Viray Mazalazar y dice, no todos los venezolanos son escuálidos. Exacto. Entonces, la idea, señores, la idea no es caer en descalificaciones y la idea no es caer en generalizaciones. Porque el hecho de que una persona sea traidora, sea honesta, sea buena, sea mala, sea promiscua, sea sinvergüenzona, sea caliente, sea calentona, X. Ese tipo de cosas no las da un gentilicio, son los valores morales que te inculca tu familia. Entonces, gente de todo tipo se consigue en cualquier parte del mundo. Entonces eso, o sea, siguiendo un mandato constitucional, siguiendo un mandato revolucionario y sencillamente por ética, por un asunto de ética, evitemos las generalizaciones. Debemos de tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, porque cuando se empezó a generalizar en contra de los comunistas, empezaron las persecuciones. Cuando se empezó a generalizar en contra de los judíos, vino el holocausto. Cuando se empezó a generalizar en contra de determinado grupo, entonces vienen realmente las tragedias. Vienen los genocidios, los fratricidios, que no son manejados por la razón, sino por el odio. Entonces yo no quiero decir que el que generaliza odia. No, para nada. Pero no seamos promotores del odio. Es un llamado, de verdad. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok, bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, esto tiene que ver con los resultados del gobierno de calle que ha estado realizando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Uno de ellos es que, bueno, que el primer urbanismo de 0800 Mi Hogar en Carabobo ofrece viviendas dignas a 180 familias. Esta obra comenzó a mediados de diciembre, son 180 apartamentos en 6 edificios, de los cuales tenemos 2 estructuras completamente terminadas, 2 a punto de terminar, vamos en un 40% de ejecución. Esta fue la explicación que dio el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, al referirse al urbanismo Corpoazú, el primero del plan 0800 Mi Hogar en el estado Carabobo. Destaca el nivel de organización de las familias. Era uno de los componentes cuando nuestro comandante supremo lo diseñó, que consiste en que las familias se estructuren, se conformen en comunidad desde mucho antes de que las viviendas estén listas. Por otro lado, según un sondeo que realizó el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, el 56,6% de los encuestados en Carabobo percibe como positiva la gestión del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a un sondeo realizado en el estado Carabobo entre el 1 y el 16 de mayo de este año por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, 53,6% de los encuestados está conforme con que Nicolás Maduro haya sido electo presidente de la República, República Bolivariana de Venezuela, frente al 40,2% que no está conforme. Este domingo, el periodista venezolano José Vicente Rangel detalló el estudio realizado por el IVAD el pasado mes de mayo en la sección de los confidenciales. Esta encuesta también indica que el 52,1% de los consultados dijo no estar de acuerdo con que la oposición no reconozca a Nicolás Maduro como presidente de la República y 38,3% expresó estar en desacuerdo. Con respecto a las lluvias, les informamos que estas se mantendrán durante las próximas 24 o 48 horas. Las lluvias se mantendrán en todo el territorio nacional durante las próximas 24 o 48 horas, estimó la mañana de este lunes el pronosticador del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAME, Marco Durán. Las precipitaciones que caen sobre el país este lunes obedecen al desplazamiento de una onda tropical desde el Mar Caribe al norte oriente del país. En combinación con la zona de convergencia intertropical, el fenómeno meteorológico que rige el periodo de lluvias en Venezuela y está activa en casi todo el país. Así que bueno, se presentarán unas lluvias, se generarán nubosidad, lluvias, algunas con descargas eléctricas y ráfagas de viento en casi todo el territorio nacional durante las próximas 24 a 48 horas, así que deben estar entonces atentos. Más cosas, bueno, se activa hoy, ¿no?, para aquellas personas interesadas, el sistema automatizado para adquirir carros fabricados por empresas del Estado venezolano. Este lunes 3 de junio, el Gobierno Nacional activa el programa Venezuela Productiva Automotriz, un nuevo sistema electrónico que busca agilizar el proceso para la adquisición de vehículos producidos por el Estado venezolano. La idea de este proyecto es que los ciudadanos obtengan sus vehículos a precio justo y no caiga en redes de especulación. La visión de este plan es simplificar los trámites, explicó el ministro la semana pasada cuando dio el anuncio. Sacamos las facturas pro forma sacamos las fracturas pro forma, un tema muy importante que era fuente de corrupción en el acceso a los vehículos, añadió. Indicó que las personas interesadas en adquirir vehículos deberán entrar a un portal web del Ministerio de las Industrias, www.mppi.gov.be, desde este lunes, en el cual introducirán sus datos personales y laborales. La gente coloca el sueldo que tiene y hasta dónde tiene chance de acceder en función de los distintos carros. Posterior a la introducción de datos, eso pasa electrónicamente un expediente de la banca pública, se revisan las condiciones de crédito y se le envían mensajes a las personas sobre el estatus del proyecto o solicitud del vehículo, detalló. Destacó que al ser aprobado el crédito para la compra del vehículo, a la persona se le informará la fecha y el concesionario en el cual deberá retirar el carro. Así que bueno, ya lo saben. Vamos a actualizar aquí a ver si tenemos nuevos mensajes. Bueno, sí, nos escribe Luiraima y nos dice: camaradas, recuerden que quien creó el término de la patria grande fueron Bolívar y Chávez. Por favor, debemos entender esto y dejar la xenofobia. Este comentario le gusta a Darwin Parra y Luiraima dice: por ejemplo, en Alemania, prefiero mil veces a 10 colombianos que un solo escuálido. Cuando estamos fuera del país, todos somos sudacas. Y es verdad. Cuando estamos en Europa, todos somos sudacas. Nos guste o no. 11:53 minutos. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos de todo corazón su fiel sintonía, que estén allí, que participen, que nos enriquezcan con sus aportes, que sí fomenten el sano debate. Y de verdad, de todo corazón, pasen un buen día a pesar de los chaparrones. Así que ya lo saben, con su paraguas. Los estuvimos acompañando el día de hoy en los controles, Luis Yerloyo. Esperamos que se recupere Randall Borges. Y se despide esta servidora, Enza García, con muchas ganas de mover la cintura con el parampampam. ¡La dimensión latina! Parampampampampampam. ¡Ahí va! ¡Chao! Pasean por el malecón. Las negras se vuelven locas por este ritmo para gozar. Porque dicen que yo tengo para pam pam pam pam pam pam. Negra, mueve la cintura. Negra, salta para acá. Déjame sentir mi negrita santa. Esta sabrosura. Pero camina, pero camina.